Hola Marcos, buenos días a toda la audiencia de La Mosquitera y a toda la gente que trabaja allí en la radio. Bueno, un gusto como siempre comunicarnos a través del aire de La Mosquitera con la columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, que como siempre decimos, tenemos el objetivo de dar a conocer la música que se hace en Mendoza, de distintos géneros, sin hacer ninguna excepción. Totalmente. Y también las novedades, las distintas noticias que tienen que ver con el ámbito musical, tanto nacional como provincial. Para comenzar con la información, bueno, primero vamos a decir que lo que está sonando en el arranque de la columna es la Berracas Guanábana, banda de chicas de Mendoza, que van a estar tocando mañana en la noche, mañana a partir de las 20 horas. Allí en este ciclo, en la nave universitaria, en la nave de la UNCuyo, que se van a llamar New Session, así que se van a presentar a las 20 horas con entrada gratuita, pero con cupo limitado, así que hay que llegar temprano para reservar el lugar, ¿no? Así que es una excelente oportunidad para ir a escuchar, y también de manera gratuita, a esta banda que la verdad que está muy buena y que siempre nos hace mover un poco las caderas y los piecitos. Total. Dicho esto, vamos a la información. El Ministerio de Cultura de la Nación ha lanzado una nueva convocatoria, se llama Música Argentina por el Mundo. Es una iniciativa del Ministerio para apoyar a la industria musical y también para promover su desarrollo. Por supuesto, el apoyo es económico y también se ofrecen herramientas de asistencia técnica a músicos y músicas para realizar eventos musicales a lo largo del territorio nacional. La convocatoria estará abierta desde hoy, 28 de septiembre, hasta el 8 de octubre de este año. Esto fue anunciado por distintos funcionarios del Ministerio de Cultura de la Nación en un acto donde participaron también músicos y músicas del país. Participa de este apoyo económico el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, FONDEP, que va a destinar 180 millones de pesos, mientras que el Ministerio de Cultura tendrá a su cargo la recepción y análisis de solicitudes de conformidad y selección de beneficiarios, como así también la producción de los escenarios MICA. El Ministerio de Turismo dispondrá de escenarios naturales para la realización de los conciertos y producción del material audiovisual resultante de los mismos, porque la idea es que el material audiovisual que se produzca en estos eventos se pueda colgar de la página del MICA y esto pueda circular a nivel internacional. Habrá dos líneas de inscripción. La primera es para conciertos producidos en escenarios MICA o espacios naturales. Se seleccionarán proyectos musicales para la realización de conciertos en locaciones MICA, los cuales podrán llevarse a cabo en el Centro Cultural Kirchner, el predio Tecnópolis o escenarios naturales, y se desarrollarán durante los meses de octubre y noviembre del corriente año. El Ministerio de Cultura producirá para estos eventos material audiovisual que será alojado en la plataforma MICA para su promoción sin plazo temporal. Y la segunda línea de inscripción es conciertos producidos por artistas músicos, músicas. Las y los artistas músicos deberán producir un material audiovisual de un concierto en vivo, con o sin público, en salas, predios o escenarios del territorio nacional desarrollado entre los meses de octubre de 2021 y noviembre de 2021. El material audiovisual deberá contener al menos una pieza musical que será alojada en la plataforma MICA para su promoción sin plazo temporal. La evaluación y la selección de los beneficiarios o beneficiarias serán realizados por el jurado compuesto por cinco integrantes, dos funcionarios del Ministerio de Cultura de la Nación, ambos con rango no inferior a director nacional y competencias vinculadas. y 3 representantes y o especialistas expertos de probada experiencia y amplia trayectoria en el ámbito de la industria musical. Este programa, Música Argentina por el Mundo, forma parte de Cultura Activa, políticas públicas desarrolladas para fortalecer, potenciar y promover al sector de las industrias culturales y sus trabajadores y trabajadoras. Eso dice el comunicado del Ministerio de Cultura de la Nación. Entren, a los interesados pueden entrar a la página del Ministerio de Cultura de la Nación. Allí se van a encontrar con toda esta información ampliada, por supuesto, y también con el link para inscribirse, que es mica.gov.ar, a partir de hoy y hasta el 8 de octubre, repito. Hay que presentar ahí una documentación que se requiere para inscribirse, y están las bases y condiciones también. Así que me parece muy interesante esta ayuda económica para aquellos y aquellas que tienen proyectos musicales y les interesa difundirlos a nivel internacional. Dicho esto, hay otra información que me interesa dar, que es que está por comenzar la 7ª convocatoria nacional de puntos de cultura. Está dirigida a organizaciones culturales de todo el país para presentar proyectos comunitarios. Las y los interesados deberán inscribirse previamente en el Registro Federal de Cultura. El comunicado del Ministerio de Cultura de la Nación dice que en los próximos días se abrirá la 7ª Convocatoria Nacional de Puntos de Cultura para seguir impulsando y fortaleciendo proyectos culturales comunitarios en todo el país y promover la reactivación de la cultura a través de la producción y el trabajo. Las organizaciones interesadas en participar primero deberán inscribirse en el Registro Federal de Cultura. Hay un video instructivo que está en la página del Ministerio, y luego pueden postularse a la convocatoria, que una vez publicada permanecerá abierta durante 3 semanas. Bueno, hay varias, digámoslo así, categorías de proyectos que puedan presentarse. Yo no voy a leer todo porque sería demasiado extenso, pero pueden entrar a la página del Ministerio de Cultura y ver allí la información. Voy a leer solamente uno de los puntos, que dice: nuevos puntos de cultura con personería jurídica, asociaciones, fundaciones, mutuales y cooperativas, con un tope de financiamiento de 350.000 pesos. Así que son ayudas económicas importantes, y que me parece que vienen muy bien en una situación donde, saliendo un poquito de la pandemia, todo el ámbito cultural y artístico necesita de un apoyo, y con la presencia del Estado, para poder seguir con la producción y el trabajo y de esta manera poder sostenerse, ¿no? Okay. Así que me parece que estas noticias son muy importantes. En el ámbito provincial, quería comentar que, bueno, ya como se sabe, cerró la convocatoria para Tangos por los Caminos del Vino, o Tango por los Caminos del Vino, uh-huh. Y han quedado seleccionados 24 propuestas musicales. También hay una importante cantidad de propuestas de danza. Yo voy a leer lo que se refiere a música. Los seleccionados son Contramarca Tango, Astillero Tango, Tango Nuestro, Colombo Pérez Colombo, Trío de la Torres Puebla Bruno, Enzo de Luca y los Negroni, Trío Tanguero, Erika Rittman, Quinteto Ciudad, Cuarteto de Guitarras Eco, Cuarteto de Cuerdas Nuevo Mundo, Trío de Tango Río Lobo Jereduz Río Lobo, Arcus del Nuevo Mundo, Confurcios, Dúo Tapia Martín, Gauchos del Arrabal Cuarteto, Ensamble Arcus, Brastor Quinteto, Seré Tango, El Rebusque, Piazzolazo Quinteto, Fabricio Amicarelle Tango Ensamble, Tomé y Vire Galván Trío y Di María y la Orquesta de los Categóricos Diamantes. Estos son las 24 propuestas musicales seleccionadas para el ciclo Tango por los caminos del vino. También quería comentar que hubo el lunes 20 de septiembre, no pude comentarlo el martes pasado porque no tuvimos la columna, pero se realizó una reunión en el Ministerio de Cultura de la provincia con los referentes de las distintas asociaciones de trabajadores artísticos de Mendoza, para darle continuidad al trabajo sobre la Vendimia 2022. Allí se estuvo trabajando sobre las bases para convocar al concurso de guión y puesta en escena, también sobre el tema jurado para seleccionar esta propuesta. También se planteó que, teniendo en cuenta la situación sanitaria que tenemos a la fecha, si bien se mantendrán los 1.050 puestos de trabajo, solamente se van a poder subir al escenario del Frank Romero Day 500 de estos artistas, o sea, el 50%, debido a que para poder sostener el distanciamiento y todos los protocolos sanitarios, se hace muy complejo, especialmente en toda la zona de camarinas y de tránsito, en el detrás de escena, para poder sostener la cantidad de artistas que trabajan habitualmente en cultura. De todas maneras, van a contratarse los 1.050 artistas, y los que no estén en el escenario del Frank Romero Day estarán participando de otras actividades colaterales a esa fecha de la vendimia. Uh-huh. La cantidad de público presencial será decidida más cercana, de una fecha más cercana, claro, a la realización de la fiesta, teniendo en cuenta la situación sanitaria que haya en la provincia en ese momento. Y por último, perdón, pasando a una información ya más propia o particular del Movimiento Independiente de Músicos, quería comentar que sigue con su tarea de asesoría nuestra compañera cantante, compositora, intérprete Daniela Trovati. Ella está asesorando a todos aquellos que estén interesados en conocer cuáles son sus derechos intelectuales, o sea, el derecho de autor, el derecho de intérprete, el derecho de productor fonográfico. Ella lo hace, este trabajo lo realiza los días viernes de 9 a 12, y hay que comunicarse previamente con ella durante la semana a través de las redes sociales para solicitar, un horario para que los atienda, ¿no? Uh-huh. Y además para que les pase el teléfono respectivo. La atención es virtual, es vía telefónica, así que también puede ser vía mail, ¿no es cierto?, vía correo, que uno pueda escribir ahí las dudas y Daniela pueda aclararlos. Así que todos los viernes de 9 a 12 está disponible Daniela Trovati para hacer esta asesoría sobre derechos intelectuales. Bueno, Marcos, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta que quieras hacerme. No, me acordaba lo que hablábamos respecto a derechos intelectuales, lo de Ibermúsica también que me comentabas, y veo cómo también se va abriendo los espacios para más música en diferentes ambientes, ¿no? Hemos hablado ya semanas atrás que se ha venido abriendo, también la Feria del Libro, la convocatoria. Digo, se va abriendo el panorama para más trabajo, ¿no? Sí, es cierto, y la verdad que estamos muy contentos por eso, además muy contentos también por el hecho de que esta terrible pandemia que estamos padeciendo vaya bajando de intensidad y de esta manera podamos ir recuperando parte de nuestra vida habitual, y en el caso de los trabajadores artísticos podamos ir recuperando la posibilidad de trabajar con público presencial. Pero simplemente quiero hacer notar, ya que estamos hablando de esto, que esto debería ser acompañado por una tarea de los municipios al respecto de facilitar y habilitar los espacios para la música en vivo, porque estamos teniendo muchos problemas, especialmente en el circuito del ámbito privado, pequeños locales, con un aforo de entre 50 y 100 localidades, donde los municipios o no habilitan o después que autorizan van y clausuran, porque la verdad es que nunca está claro cuáles son las cosas que hay que cumplir para que esos espacios queden habilitados. Y estamos teniendo realmente muchos problemas en distintos municipios. Ya en Capital, bueno, prácticamente es imposible habilitar un espacio para música en vivo. En Godoy Cruz también estamos teniendo problemas. Uh-huh. Específicamente hay un bar que compró, un propietario compró un pequeño empresario una propiedad para poder habilitar un espacio para la música en vivo, y ahora no lo están habilitando. Entonces esa inversión realmente se convierte en una pérdida. Digo, estas cosas no colaboran, y me parece que debería ser de interés tanto de los intendentes de cada municipio como de los consejos deliberantes de facilitar. Yo no digo que no se cumplan las medidas de seguridad para el público y los artistas, sino que sean claras y estén adecuadas al lugar. O sea, no se puede pedir lo mismo para un boliche donde entran 5.000 personas que para un bar donde entran 50 y se puede hacer música en vivo. O sea, no son cosas iguales, ¿no? Me parece que esto hay que sentarse a estudiarlo, ver cómo se facilita esto, porque además la provincia está perdiendo recursos, porque, por ejemplo, el Instituto Nacional de la Música, para habilitar el circuito de música en vivo, necesita que estos lugares tengan habilitación municipal. Cuando obtienen la habilitación municipal, el instituto asiste a estos lugares dándoles en comodato, por ejemplo, equipos de sonido, equipos de luces, les otorga un desfibrilador para evitar accidentes, por ejemplo, con la electricidad. Es decir, aquí la provincia, con esta situación, y los municipios, están perdiendo recursos que vienen de la nación. Así que me parece que se tendrían que poner las pilas los intendentes y los concejales para lograr que en Mendoza haya un circuito para la música en vivo de pequeños y medianos espacios, donde el turismo también pueda acceder al folclore, al tango, a la música en general, y al teatro también, por supuesto, y a la danza en estos espacios. Quería decir esto porque la verdad que llama mucho la atención y de alguna manera nos enoja que esto siga ocurriendo con esta situación de pandemia que estamos teniendo y sin poder trabajar. Resulta ser que, por un lado, el Estado en sus distintas áreas se quejan de que los músicos vivimos pendientes de las posibilidades de trabajo del Estado, pero resulta que cuando queremos ir a lo privado no habilitan los lugares para que podamos trabajar en el ámbito privado. Es decir, hay una contradicción enorme ahí, claro, ¿no? Que me parece que habría que prestar atención. Sí, se ve claramente. Bueno, Marco, ese es el comentario que aprovecho tus palabras para hacer. Totalmente. Ayer debatíamos también en 5 pal peso acerca de las plazas cerradas, ¿no? Que también bloquean un poco, ¿no? La música al aire libre, hay que hacer todo un trámite burocrático de una plaza cerrada, ¿no? Y lograr que la abran, digo, también se dificulta una traba más también en ese sentido. Sí, yo creo que por eso insisto en esta idea. Aquí son necesarias políticas públicas, decisiones políticas para, si se quiere tener una Mendoza con una actividad artístico-cultural importante, bueno, abramos las plazas, abramos las escuelas, abramos los espacios privados, los bares, los restaurantes, para que la gente pueda también allí escuchar a sus artistas, ¿no? Uh-huh. Me parece que esto debería ser parte de una política cultural para la provincia y que cada municipio debería estar acorde con estas ideas, o por lo menos que haya un ámbito donde lo podamos discutir, porque cuando uno debate con el Ministerio de Cultura de la provincia nos dicen sí, pero no es ámbito provincial los municipios, porque los municipios son autárquicos y tienen sus propias ordenanzas, lo cual es cierto. Uh-huh. Pero bueno, entonces establezcamos puentes, veamos de qué manera debatimos esta situación para que podamos tener una Mendoza con una actividad artístico-cultural importante. Totalmente. Bueno, Marcos, Carlos, lo último, para despedirnos. Sí, no, que sí, te quería preguntar lo último te quería preguntar respecto a si había novedades del Consejo Económico, Social y Ambiental, Carlos, que lo hemos hablado en varias oportunidades, donde, bueno, ustedes se habían manifestado en contra de abrir el debate, ¿no? Y su opinión no había sido incluida también en esto, y queríamos saber si había novedades al respecto. Te lo voy a sintetizar en dos palabras. Dale. O en tres. Silencio de radio. O sea, a todo el reclamo nuestro, hecho en distintas oportunidades para que se agregue en el acta nuestra posición, no hemos tenido respuesta. Y tampoco ha habido más comunicación con el Consejo. Así que eso también es un síntoma. Digamos, cuando se habla o cuando no se habla, son síntomas. Y hay que prestarle atención. Es lo que te puedo decir. Lamentablemente no puedo dar más información porque no la tengo. No importa, vamos a estar. Hay que seguir visibilizando este silencio, así que es importante mencionarlo cada vez que podamos. Totalmente, totalmente. Te agradezco la pregunta porque es cierto, es necesario informar, que la gente esté informada sobre este aspecto y que estemos todos atentos y atentas a estas situaciones. Marco, nos vamos a despedir con nuestra columna con música, como es lógico y corresponde. Vamos a escuchar a una banda también de mujeres que se va a estar presentando este viernes en Maldito Perro, ahí en la calle San Martín Sur de Godoy Cruz, al 720. Son tres propuestas femeninas: Brotella, Indira y Ruda. Así que a las 20:30 en Maldito Perro, el viernes, se puede ir a escuchar, a disfrutar estas tres propuestas. Entonces, para despedirnos, vamos a escuchar a una de estas bandas, que es Indira, en su tema titulado Yo, y nos despedimos hasta el próximo martes, Marcos. Gracias, Carlos.